Pepe, ¿cómo te va? Buen día, buenos días a la audiencia del informativo Farco en nuestro país. Hoy, 9 de septiembre, en Córdoba, comienzan las audiencias de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Se trata de la acumulación de causas Diedrich Herrera y se buscará justicia por lo que pasó, por lo que sucedió con 43 personas secuestradas aquí en nuestra provincia entre marzo y septiembre del año 1976. Martina Novillo, de la agrupación Hijos, dialogó con nosotros acerca de este, el decimosegundo juicio que se hará en los tribunales federales de Córdoba. Estamos afrontando este juicio en cuarentena, respetando el distanciamiento, pero burlando el aislamiento, como decimos, porque estamos preparándonos para vivirlo. Esperamos ser muchas personas conectadas el miércoles a las 10 de la mañana, ya que es virtual y por medio de esta herramienta virtual vamos a ser muchas personas, más allá de que no podamos estar en la sala de prensa, pero estamos con la expectativa de, ya que es el primer juicio del año, el año pasado no hubo juicios por delito de lesa humanidad, entonces estamos con mucha expectativa de que al ser virtual se conecte mucha gente y estos procesos, este proceso en particular, pueda llegar a distintas partes y también con la particularidad de que la mayoría de los familiares de las víctimas viven en otras provincias, en otros países, así que bueno, esto estaría siendo como, bueno, una ventaja dentro de lo malo que es estar en pandemia, estar en cuarentena. Esta herramienta de la virtualidad nos brinda y nos permite eso. Para destacar, Pepe, que por primera vez el tribunal será presidido por una mujer, la doctora Carolina Prado. Se escuchará el testimonio de unas 38 a 40 personas y se podrá seguir de manera virtual desde el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal número 1 y también desde todas las redes sociales de los organismos defensores de derechos humanos de Córdoba todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana. Se estima que la sentencia se dictará en diciembre de este año 2020. Saludos desde Córdoba, reportamos para el informativo Farco desde Radio Sur 90.1 FM.